Rodileida Castillo y Guacalín en Panamá. Fabiola Jaimes, con cariño. Si tan solo con una mirada pudiera expresarte todito mi amor. Si tan solo ella me comprendiera, que tanto así fuera esta confesión. Ay no, no puedo no, si no se deja enamorar. Si por casualidad solo puedo decirle adiós. Es que no entiendo por qué se porta así, será que mal de mí le pudieron hablar. Me pongo intenso y le escribo en el WhatsApp, pa' aumentar mi sufrir, apaga el celular. Me pongo intenso y le escribo en el WhatsApp, pa' aumentar mi sufrir, apaga el celular. Me esquiva, me ignora, no entiende que con solo verla siento doblegar. Que aunque seamos tan diferentes, el corazón no entiende de clase social. Ay no, no puedo no, si no se deja enamorar. No, no puedo no, si no se deja enamorar. Lizeth Díaz Arévalo, en Guatemala. Ay, compadre de Marzo Luaga, mi hermanito en Nueva Jersey. Karen, Michelle, Sara y Manuela, Ashley, Saray, Isaac David y Geraldine. Cómo duele ver que sí me quieres, pero te detienes por el que dirán. Fingir tanto delante de la gente, te juegas mi suerte y mi felicidad. Y mientras tanto yo, sin quien me pueda consolar. Y yo, muy solo yo, vivo mi pena, vivo mi mal. Es que no entiendo por qué se porta así, ¿será que mal de mí le pudieron hablar? Me pongo intenso y le escribo en el WhatsApp, pa' aumentar mi sufrir, apaga el celular. Me pongo intenso y le escribo en el WhatsApp, pa' aumentar mi sufrir, apaga el celular. Me esquiva, me ignora, no entiende que con solo verla siento doblegar. Que aunque seamos tan diferentes, el corazón no entiende de clase social. Ay no, no puedo no, si no se deja enamorar. No, no puedo no, si no se deja enamorar. No se deja enamorar. No, no puedo no, si no se deja enamorar. No, no puedo no, si no se deja enamorar. No, no puedo no, si no se deja enamorar. Ay, no, no puedo no, si no se deja enamorar.